viernes 24 de noviembre de 2017. En Radio Utopía, en Olvida tu equipaje. Hoy en Olvida tu equipaje, haciendo programa doble, ¿no? Como los cines antiguos. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar jamás. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Martín, por mi madre, porque me escuchará. Y... Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y está en esta ocasión, en este ratito, para hablar con dos amigos, compañeros de la seguridad privada en el metro, ¿no? Que vienen en un conflicto laboral. Está con nosotros aquí en el estudio Pablo Gómez Martín. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Juan Pablo, ¿no? Sí, Juan Pablo, sí. Pablo para los amigos. Pablo para los amigos, ¿no? Sí. Estamos entre amigos aquí, así que a por ello. Estamos contigo porque eres representante del sindicato UIT, Unión Independiente de Trabajadores, que es, según tenéis en vuestra referencia, en vuestra página en internet, un pequeño sindicato, que surge como alternativa sindical ante el descontento con los sindicatos mayoritarios, ¿no? Sí, básicamente surgimos por la necesidad. Estábamos en la necesidad de un cambio y, bueno, estamos acostumbrados que aquí si no haces nada por ti mismo, no, nadie lo va a hacer por ti. Uh-huh. Y nos organizamos unos cuantos compañeros y empezamos y, bueno, poco a poco el buen trabajo ha dado sus frutos y somos alrededor de unos 500 y pico afiliados. O sea que, ¿todos sois trabajadores de la seguridad? Sí, somos de la seguridad en general. Pero empezamos los que estamos en metro. Allí empezamos con la... Seguridad privada, entiendo. Sí, policía privada. Y tal, ¿no? No, solo seguridad privada. Bueno, y el caso que nos ocupa hoy es del de la empresa que no se está pagando, ¿no? Seguridad Integral Canaria, ¿no? Sí, bueno... Se llama así, ¿no? Seguridad Integral Canaria, sí. Bueno, hay que decir que esta empresa, primero es el dueño es Miguel Ángel Ramírez, es el dueño del Fútbol Club Las Palmas. Y bueno, esta empresa desde siempre hemos tenido problemas con ella. Llevamos 4 años, se venció el contrato en agosto y desde entonces hemos tenido, desde que entraron, problemas siempre, desde el primer mes. ¿Cuáles han sido un poco los problemas? Si te parece, vamos a hacer una pequeña introducción. Dejamos también un vídeo para que mientras tanto vayamos llamando a otro compañero, Pedro, que va a entrar ahora por teléfono. Pero por situar un poco la cosa y que la gente cuando vea este vídeo... en el que sale Alberto Rodríguez, ¿no? Diputado sí. De Podemos, el Rastas, ¿no? Sí, él es más conocido por las rastas que tiene, pero bueno, yo que bueno sigo su trabajo y sí. Su apoyo, es mucho más que eso, es mucho más que unas rastas. Desde luego. Sí. Entonces, bueno, por situar un poco el problema, ¿no? O sea, los problemas con que os encontráis con esta empresa se basan básicamente en el impago, ¿no? Bueno, se basan en todo. Esta empresa incumple constantemente el convenio, desde el principio. El primer mes que estuvieron... ya nos quitaron todos los pluses que veníamos que obteníamos por derecho de subrogación, ¿no? Tuvimos que reivindicar y en sí hicimos una concentración espontánea, ¿no? Fuimos allá a Leganés Central, que es donde estaban ellos, a reivindicar el hecho de por qué no se habían quitado eso. Bueno, a raíz de eso, bueno, Metro les quitó la oficina que tienen allí y, bueno, Metro de Madrid no quiere problemas y lo ataja así. Y desde ese entonces, pues, ha sido un constante sin vivir. Esto no cumple nada, no hay ningún acuerdo que pueda llegar con ellos que lo vayan a cumplir. Hemos hecho, bueno, esta, si no recuerdo más, era la quinta o la sexta huelga que hacemos. Lo que pasa que bueno, esto no interesa muchas veces al mismo entorno de Metro de Madrid y no sale a ningún lado. Hubo una hace, creo que fue en marzo, si no recuerdo mal, donde la empresa ni siquiera entregó los servicios mínimos. Por lo tanto, cogió y dejó el metro hecho un solar. No fue nadie a trabajar porque sabemos que ningún trabajador se acoge una huelga por gusto. Sabes que te cuesta dinero y que a todos los necesitamos. Y esa vez se quedó hecho un solar por el mismo hecho porque estamos cansados de toda esta historia y queremos que acabe ya. Y la única manera de que acabe es que Metro interceda y les quite el contrato. Pues si te parece, Alberto, vamos a hacer eso que hemos dicho. Vamos a escuchar ese vídeo del Congreso de los Diputados en el que interviene este diputado, Alberto Rodríguez, de Podemos, ¿no? Por cierto, leyendo ayer un poquito sobre él al hilo de toda esta entrevista, fue conocido por que alguien dijo, Pilar Cernuda, una periodista, y también la presidenta, la vicepresidenta del Congreso, que no se acercaría mucho, no fuese que le pegase algo, ¿no? Bueno, es que estamos acostumbrados a... Sí, lo recuerdo. Sí, al final aquí los comentarios de mal gusto están a la orden del día. Si pensaron un poquito antes de hablar, yo creo que estas cosas se las ahorrarían. Es un hombre ejemplar y yo que he tenido la suerte de conocerle por estos casos, ¿no? Si son interesados por nosotros, es un tío como Dios manda. No como otros. Bueno, aquí podemos usar muchos ejemplos de gente que es inmencionable. Muy bien, pues vamos a hacer eso. Vamos a escuchar el vídeo. ¿Tiene pensado el gobierno y todos los organismos dependientes del mismo rescindir o suspender los contratos públicos con empresas piratas de seguridad? Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Los contratos públicos se han celebrado de acuerdo con la normativa vigente. Esos contratos exigen el cumplimiento, el estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, pero es cierto que realmente después en la vigencia de esos contratos se han producido situaciones indeseadas, lo que ha llevado a la disolución de esos contratos y lo que ha llevado también es a que hoy tengamos en España, gracias al apoyo, por cierto, ahí se han estado apoyando, la nueva ley de contratos del sector público, que es una ley que garantiza mejor que la anterior las cláusulas sociales, las cláusulas laborales, para que efectivamente detrás de la contratación pública no se produzca ninguna situación abusiva en relación con los trabajadores que prestan un servicio público y menos también cuando prestan un servicio público tan importante como es el de la seguridad. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Rodríguez, adelante. Señor ministro, usted sabe que en el sector de la seguridad privada en nuestro país, en torno a 80.000 trabajadores y trabajadoras, desde hace muchos años sufre pues la lacra de las empresas piratas. Seguridad Integral Canaria, Marsegur, Sinergia, todas en manos o muchas de ellas en manos de Miguel Ángel Ramírez, que es muy, muy, muy amigo del exministro Soria, pero eso es otro cantar. Estas empresas, aunque pareciera imposible, van más allá de la reforma laboral. Incumplen sistemáticamente el convenio colectivo y sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Hay múltiples sentencias, como usted ya dijo, que lo acreditan. Pero lo que es peor aún, y lo que yo creo que ya es casi sadismo, teniendo en cuenta el dinero público que manejan, es que en muchas ocasiones ni siquiera le pagan el salario a los trabajadores y a las trabajadoras y muchos de estos tienen que ir a organizaciones humanitarias para poder comer. Y todo esto sucede porque las administraciones públicas, todas, son quienes firman contratos con estas empresas a un coste muy inferior al ofertado inicialmente. Y esto no solo tira a la baja las condiciones laborales en todo el sector, sino que además afecta a la seguridad de toda la sociedad. Ministerios, instalaciones de defensa, transporte, quizá el Metro de Madrid es el ejemplo más conocido, sufren una merma evidente en la seguridad por las condiciones de absoluta precariedad en la que los trabajadores desarrollan su trabajo. Y no hace falta que recuerde que estamos en alerta antiterrorista 4. Sé que es difícil actuar sobre contratos ya firmados y fiscalizar una lacra que se extienda a todos los niveles y no solo en su gobierno, pero tenemos ejemplos y herramientas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona este verano suspendió un contrato con Marsegur por dejadez de funciones y tenemos, como usted bien dijo, la nueva ley de contratos del sector público que, gracias a una enmienda que presentó mi grupo, incluye en el artículo 211 la causa de resolución de contrato, el impago durante la ejecución del contrato de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieron participando en la misma. Yo sé que es difícil actuar sobre estas cosas, pero más difícil es trabajar mañana, tarde y noche y ver que no puedes llenar la nevera, ver que no puedes pagar la factura y ver que no puedes pagar el alquiler. Más difícil es trabajar y que no te paguen el salario sabiendo que hay dinero público detrás. Vamos a arreglarlo. Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Gracias, señora presidenta. señor Rodríguez, ya le he reconocido que se han producido situaciones indeseadas por todos. Se han producido también la rescisión de esos contratos y, por tanto, ahora tenemos una nueva ley en vigor y tenemos también un acuerdo importante que se constituido en la mesa entre los ministerios de Fomento, Empleo y Seguridad Social e Interior, que han firmado ayer mismo, ayer por la tarde, un acuerdo con sindicatos y empresarios sobre la contratación de servicios de seguridad privada. En el comunicado que hicieron ayer público, que seguro que su señoría conoce, pues destaco el párrafo relativo a, por ello, la importancia que debe otorgarse a la calidad y el aseguramiento de unas condiciones adecuadas para los trabajadores en la contratación de este tipo de servicios. Y en esta línea se asumen una serie de compromisos, como son el exigir a las empresas que se presenten a la licitación unas condiciones de solvencia adecuadas, el respeto de las obligaciones aplicables en materia social o laboral, el no adjudicar con un único criterio de adjudicación, sino abrirlo a cláusulas sociales y laborales, y otros derivados del cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Por eso decía que reconozcamos que efectivamente ha habido errores, pero estamos en el camino de resolverlos, y yo lo que le solicito también es el apoyo de su grupo político, como ha hecho en la ley. Pedro. Dime. ¿Nos oyes? Sí. Buenas tardes, Pedro, trabajador, ahora mismo de baja, pero en plena protesta, defendiendo tu dignidad, ¿no?, como empleado y como persona, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación que vivís, Pedro? La situación es que todos los meses estamos cobrando malamente. Según el convenio tenemos que estar cobrando de 1 al 5 y no respeta, este señor no respeta el convenio. Ya no es que no pague del 1 al 5, ni ya no paga ni el 6, ni el 7, ni el 8. El mes pasado yo cobré el 19, hubo compañeros que cobraron el día 26, y hasta la fecha de este mes, estamos a 24 de noviembre, y este señor pues no se digna a pagarnos a 50 o 60 trabajadores que quedamos por cobrar. Este señor nos tiene completamente dividido, le paga a unos señores, a otros no, uh-huh. Y la situación de nosotros pues es mala. Uh-huh. Estás ahora mismo en el vestíbulo del metro de Sol. En el vestíbulo de Sol, en el vestíbulo principal de Sol. Estábamos manifestándonos desde las 4 de la tarde y son las 8 y media de la tarde y aún continúo aquí. Uh-huh. Tienes una pancarta contigo, tengo una foto de ella. Dice, sí. Vigilantes sin cobrar. Días sí. 24 de noviembre, ¿no? Desde el 1 de noviembre, 24 días, sí. La empresa Seguridad Integral Canaria. Vosotros sí. También pedís a la gente que se haga fotos, que compartan sí. Las redes sociales, porque sí. Sufrís un problema de invisibilización, ¿no? Sí. Ahora mismo yo estoy con el cartel, a veces vienen compañeros, me hacen fotos, hay personal que entra, me hace fotos y las publica en las redes sociales. Uh-huh. Uh-huh. Está aquí con nosotros Pablo, compañero. Vamos, bueno, ¿qué tal, Pedro? Sindicato UIT, ¿no? De sí. Seguridad Privada del Metro, ¿no? Sí. Bueno, también por comentar con él, si quieres saludaros. Bueno, pues ¿cómo veis el futuro de esta movilización y de esta reivindicación vuestra? Buenas, Pedro, ¿qué tal? Hola, Pablo. Bueno, pues mira, pues la vemos en verdad mal, porque nadie nos dice nada. Si el tema es que bueno, si te dijeran a ti en qué pauta estamos, en qué punto estamos, bueno, pues tú podrías tener esperanza, ¿no? Pero siendo claro, si faltan por cobrar entre 60 y 100 trabajadores, no sabemos exactamente, porque la empresa, yo soy del comité de empresa de mi empresa, y mi empresa a mí no me dice cuánto faltan por cobrar. Si lo supiéramos, pues bueno, tú perteneces también a Seguridad Integral Canaria. Sí, yo soy Seguridad Integral Canaria, yo soy de los afectados. Yo cobré el día 19, ¿vale? Pero no he cobrado todavía, yo cobré el día 19. Uh-huh. Si nos dijeran en qué situación está la empresa o cuándo vamos a cobrar, pues bueno, pues tú podrías organizarte de alguna manera, ¿no? Pero no dicen nada. Y Metro, hemos acudido a Metro con escritos y tratando de entrevistarnos con ellos y no hacen caso de nuestra reivindicación. Nosotros solo pedimos que nos paguen el sueldo. Esa es nuestra reivindicación. Y luego, es verdad que este contrato acabó en agosto y esta empresa lleva desde entonces con prórrogas. ¿Vale? Las prórrogas son voluntarias entre las dos partes. Si Metro no quisiera prorrogar, no tendría que prorrogarlo. Entonces, han prorrogado hasta octubre y ahora han prorrogado hasta enero. Y no sabemos cuándo van a terminar las prórrogas porque el contrato, hasta el 27 de este mes, el contrato tiene se pueden ofertar. Entonces, cuando se hagan todas las ofertas, tienen que hacer la apertura de sobres, la oferta más barata, y eso lleva un tiempo y se dilatará esto. Entonces, no sabemos cuándo va a acabar el viacruce que estamos pasando con esta empresa y si vamos a cobrar. Nosotros tenemos ahora que en diciembre no tenemos nada claro que cobremos nada. Y aparte, bueno, las fechas señaladas que vienen y todo, aquí todos somos padres y madres de familia. Uh-huh. La colaboración con otros sindicatos, entiendo por la página de Facebook que tenéis, ¿no? De la página de UIT Sindicato, ¿no? Que tenéis alguna asamblea convocada con otros sindicatos, ¿no? Sí, eso. El día 5 de diciembre. Claro, eso es una plataforma que hemos creado entre los sindicatos para tomar medidas en conjunto en general, ¿no? Porque la precariedad laboral entre los vigilantes de metro es de siempre, ¿no? Es una cosa que siempre ha estado allí y poco a poco hemos tratado de ir mejorando y, bueno, estamos haciendo, pues eso, unas reuniones entre compañeros a ver si podemos mejorar el trabajo que estamos realizando. Uh-huh. Pedro, ¿tienes yo lo que quería comentar es que lo que ha dicho Juan Pablo es cierto, pero que lo que yo no llego a comprender es como Metro, consciente que no nos pague y que está incumpliendo un contrato, que lo lleva incumpliendo durante 4 años, que se le dijo que si incumplía el contrato iba a salir de Metro. Uh-huh. Y yo comprendo como una empresa de Metro que dice que es la mejor del mundo, que ahora mismo estamos en alerta 4, que nos tenga a los trabajadores sin cobrar y que encima no le renueve un contrato. Es que eso es incomprensible. Como una empresa de Metro de Madrid, haga que le renueve un contrato a una empresa pirata, que no paga a sus trabajadores. Eso es lo que no es entendible. Nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos hipoteca, tenemos presos, somos personas. ¿Por qué no nos pagan? ¿Por qué no nos pagan? Eso es lo que no entiendo. Dices que aludes a que es una empresa pirata, te refieres por el hecho de que no cumple con sus compromisos. Exactamente. Pero supongo que es una empresa legalmente constituida. Exactamente. Además, ¿no? Nosotros llamamos empresas piratas a las empresas que no cumplen el convenio. Uh-huh. Bueno, hay que decir que esta empresa, bueno, el dueño, como te decía, Miguel Ángel Ramírez, y tiene otras empresas, ¿no? Y bueno, entre todas esas empresas son las que se denominan empresas piratas. Son empresas que no cumplen con el convenio, aunque ellos dicen que en esta en concreto, seguramente la Canela sí que cumple, pero se ve que no. Y luego tiene otras que es más Segur, que le ha cambiado el nombre a Nuevo Segur, y otra que se llama Sinergias, que están descolgadas del convenio. Entonces esa es la denominación popular, de alguna manera decirlo, que son empresas piratas. Uh-huh. Habéis mencionado Alerta 4, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué significa esto? Eso, que estamos en alerta antiterrorista. No sé si habéis escuchado hoy, pues ha habido, no sé si al final se ha concretado que era terrorista en Londres, y en esa situación estamos en alerta 4, tenemos un servicio mínimo, un 85%, pero es verdad que a raíz de toda esta situación, pues muchos padres y madres de familia están de los nervios y están por ansiedad, bajas por depresión, porque tú no puedes llegar, inclusive hay bajas porque llegas al estado de depresión que no puedes ni ir a trabajar, porque no tienes dinero ni para gasolina ni para transporte público. Entonces, el 85% de los mínimos, pero sabemos que hay muchos menos trabajando de lo que tienen que trabajar, y la empresa tampoco lo cubre. O sea, sabemos que a lo mejor puede haber un 60% o menos. Si ahora cualquier policía nacional o cualquier fuerza de cuerpo de seguridad de Estado se va a la estación de Moncloa, que es donde está el DIC, y pregunta cuántos vigilantes hay ahora mismo trabajando en la Alerta Canaria, se sorprenderían de lo que hay. Porque al nivel de bajas es grande por la situación que estamos. Y la empresa tampoco lo cubre, no tiene cómo cubrirlo, y entonces estamos aquí que estamos jugando con fuego. Esto es un juego peligroso, y lo que estamos tratando es de que Metro se responsabilice de esta situación y de un golpe en la mesa diga, pues se ha acabado, ¿no? Y al final yo supongo que habrá miles de empresas que estén deseandito entrar en Metro de Madrid. Por supuesto. Entiendo que Metro en toda esta situación es un poco colaborador necesario, ¿no? O sea, por supuesto. Vamos a ver, el tema está que esto se reduce a dinero, ¿no? Esto es todo dinero. El Metro puede rescindir el contrato o ahora cuando quiera. Lo que pasa es que seguramente tenga que pagarles hasta enero, que ese contrato tiene firmado. Pero no quieren. ¿Por qué? Porque entonces tienen que pagar a otra empresa que haga el trabajo de esta más caro. Entonces se reduce a todo ese dinero. Entonces hasta aquí esperamos y tocamos madera que no pase nunca nada, pero si pasa, bueno, queremos responsabilizar en primera persona a nuestra empresa Entre Canarias y segunda a Metro, pues, como tú dices, ¿no?, cómplice de esta situación. Pedro, no sé, ¿quieres comentar? Bueno, lo que sí, también lo que ha dicho el compañero, pero bueno, ahora la empresa ha contratado a vigilantes para las fiestas. Hoy precisamente han empezado estos vigilantes a trabajar y no, tampoco comprendo cómo una empresa que no le paga a sus trabajadores puede contratar a vigilantes que el año pasado incumplió con ellos, no les pagaba en condiciones, no les pagó en su tiempo y aquí los tiene que van a sufrir un castigo como lo estamos sufriendo nosotros, porque esa empresa no va a cumplir con ellos tampoco. Ya. ¿La huelga es una, o sea, es una situación que contempláis posible o ahora mismo? Estamos en huelga, bueno, ahora mismo. Estamos en huelga. Sí, estamos de huelga. Lo que pasa es que te decía, estamos con un 85% de mínimo. Bueno, también tenemos que decir que no es nuevo lo de la huelga con esta empresa. Esta es la, no sé, la quinta o la sexta, he perdido la cuenta, las que hemos hecho ya. Empezamos reivindicando que se nos pagara a convenio, o sea, del 1 al 5, ¿vale? Entonces, la huelga se empezaba el día 6, 7, 8 y 9, porque eran los días que hacemos presión para que pagara. Pues esto se ha transformado en una huelga indefinida. A partir del día 9 se convocó una huelga indefinida, que es la que estamos, y vamos, no la empresa tampoco nos sentamos en ese instituto laboral porque es un requisito para la huelga, pero la empresa no nos ha llamado más al comité de huelga, del cual también pertenezco, no nos ha llamado para ver, o bueno, ya trataría de una mediación de los pagos y la desconvocatoria la misma, les da exactamente igual. Mira, tengo que comentar un chascarrillo que hizo la gerente de la empresa en el Instituto Laboral. Nos llegó a decir que estando de huelga les venía a ellos hasta mejor, porque en el contrato actual que tienen, como es una prórroga, Metro no los puede sancionar. Entonces, como no los puede sancionar, les da igual que esté cubierto o no cubierto. Que todo descubierto que tengan es un beneficio para la empresa porque es un sueldo que no paga. Entonces, hasta ese nivel hemos llegado. Si eso te dice la gerente de la empresa, pues tú me podrás decir en qué esperamos para el futuro. El problema también, entiendo, son los servicios mínimos abusivos, ¿no? Son abusivos, estamos acostumbrados a ello. Lo que pasa es que también esto es una situación que no sabemos cómo atajarla, porque nosotros los denunciamos y luego te pueden decir que son abusivos, pero ya el daño está hecho. ¿Y quién, de quién depende los servicios mínimos? Los asigna la delegación de gobierno. ¿Vale? Cuando no hay acuerdo entre las dos partes, la empresa nos proponía un 90 o 95% de mínimo. Y nosotros decíamos que con eso no hay huella que se pueda hacer. Entonces, al no estar de acuerdo, se eleva y lo pone en la delegación de gobierno. Y siempre los pone de manera abusiva. Que bueno, que para ellos se ve que es imprescindible que esté el vigilante de seguridad en las instalaciones de Metro, pero luego no velan porque en verdad se pague, porque si esto la delegación de gobierno nos citara a las partes y dijera, bueno, vamos a ver, ¿usted cree que podemos estar en alerta 4 con una huelga? Haga usted el favor y cumplir, o si no, vamos a tener que presionar. Viniendo las aglomeraciones que van a venir en los próximos, claro, el próximo mes, vamos. Ahora en Navidades se hacen una cosa que se llaman los refuerzos, ¿no?, que son unas horas extras que Metro inyecta a las empresas para contratar más personal, como decía el compañero. ¿Qué pasa con esto? Que seguramente, y ya lo estamos escuchando, que otras empresas se van a aprovechar esta situación para que esas horas se les inyecten a ellas. ¿Por qué? Porque esta empresa no va a cumplir con ello. Entonces, también es una manera que socava nuestra manera de reivindicar, porque si ellos contrataran más gente para estas horas, nosotros podríamos, entre muchas más personas, reivindicar el hecho de que no estamos cobrando. Vosotros, a la hora de hacer la huelga, ¿actuáis como normalmente? O sea, quiero decir, ¿hacéis algún tipo de huelga de celo, alguna huelga de brazos caídos? No, porque, vamos a ver, el tema nosotros en Metro, siempre nos movemos por urgencias, casi siempre, ¿no? Siempre cuando vamos es porque pasa algo. Entonces hay que ser muy, tener mucha conciencia de lo que se hace, porque, bueno, cualquier cosa como esta puede conllevar a que alguien salga herido o tenga algún problema. Nosotros lo que hacemos es la huelga, los que estamos de huelga, no vamos a trabajar, efectivamente, nos descuentan nuestro dinero, y luego, pues, los compañeros que van hacen el trabajo lo mejor posible. Pero, vamos, no es un misterio, no te voy a engañar diciéndote que están motivados haciendo su trabajo al 100%, porque es imposible. Claro. Cuando a ti te están llamando acreedores, o te está llamando el banco a ver qué pasa que no estás pagando la hipoteca, cuando tu mujer te dice no tienes nada en el refrigerador para de comer a los niños, o que tu madre no te puede dejar dinero, o pidiendo dinero a tu padre, tú tienes la cabeza en otro lado. ¿Vale? Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que conlleva que estemos todos en el estado de crispación que estamos. Claro. Pedro, ¿qué estado de ánimo vivís cuando vais ahí a las concentraciones en el vestíbulo de Sol? Bueno, sí, la verdad que yo vengo muy desanimado porque no veo que esta empresa se pronuncie, no veo que que no le veo que tenga intención de pagarnos. Lo que sí veo es que la única intención que hace es dividirnos, y aquí venimos pues, muy desanimados. Yo todos los días vengo con mi pancarta, me pongo aquí, vienen compañeros, se ponen conmigo, la gente pasa, me preguntan, me hacen fotos, pero el ánimo que tengo pues está por los suelos, porque somos personas que vivimos de nuestro trabajo, y yo no tengo por qué estar mendigando ni pidiéndole dinero a nadie cuando tengo un trabajo. Claro. Bueno, yo quería recalcar que bueno, que Pedro, en la situación que está, aparte que tiene una enfermedad que está tratándose, el hombre está ahí todos los días, está todos los días a partir del día 16 reivindicando que queremos cobrar. Ahí van compañeros que se pueden acercar, se acercan, pero bueno, tenemos que trabajar, y los que podemos en un ratito lo vamos a ir a acompañar, pero está ahí todos los días reivindicando. Sí, con más gente o solo, o sea, lo que caiga, ¿no, Pedro? ¿Cómo? Digo que muchas veces me imagino que en la reclamación está tú ahí solo. Sí, ahora mismo hemos estado aquí desde las 4 de la tarde, ha habido un grupo de unas 40 personas aproximadamente, creo que habríamos. Ya los compañeros han estado hasta las 7 de la tarde, ya a las 7 se han marchado y ya me he quedado solo. Uh-huh. Estaba esperando esta entrevista y estaré un poquito más porque hay mucha afluencia de público en el centro ahora mismo, y a mí me interesa que esto se pronuncie, que la gente se dé cuenta de que la situación de nosotros es mala, que estamos sin cobrar. Es lo que digo, que somos personas, que somos personas trabajadoras, que no tenemos por qué mendigarle a nadie. Totalmente. ¿Qué reacciones veis así un poco contra la gente? ¿La gente os apoya? ¿El personal que pasa por allí, no? Sí, sí, el personal que pasa por aquí, yo lo único que recibo son apoyos, pero alguno que otro, que bueno, que es tonto, culo, porque hay gente que pasa, pero bueno, que la mayoría de las personas que pasan por aquí nos apoyan, nos dan ánimo, y aquí la verdad es que yo, si me pongo en esta estación, es porque es el centro de Madrid y es donde más público hay, donde más afluencia de público hay, donde más se puede enterar la empresa y Metro, que la situación de nosotros es que lo cobramos. Yo quería hacerte un comentario al respecto. Ya estamos planificando la manera de hacer puntos de recogida de comida, porque vamos a ser previsores para el mes que viene, y a la situación que estamos, ya compañeros hoy en día les hace falta, y seguramente para el mes que viene a muchísimos más. Ya esto lo hicimos hace un año con la empresa Seguribérica, porque Seguribérica es una empresa que estaba también en Metro, quebró al final, y estuvieron el mes de diciembre sin cobrar. O sea que sabemos lo que es de primera mano, lo que es el padecer en estas fechas con niños. Hicimos una recogida de juguetes y de alimentos. Y ahora, pues bueno, lo vamos a hacer para nosotros, ¿no? Vamos a empezar, estamos organizando, porque bueno, hay un poco de lío allí con permisos y demás, dependiendo de dónde te pongas, y empezaremos en breves a recoger alimentos y juguetes, bueno, para estar un poco preparados, porque sabemos que esto va para largo. Uh-huh. Pues yo no sé si queréis añadir, creo que el problema está descrito, ¿no? Las soluciones, está claro, pasan por la vía política y desde luego por la presión sindical vuestra, de las protestas, de las manifestaciones, de la huelga que está llevando adelante. No sé si queréis añadir algo, Pedro o Pablo. Yo lo único que quiero es agradecerle que nos haya hecho esta entrevista, que esto sea público y que a ver si más medios de comunicación nos facilitan que esto se lleve a cabo, que la empresa de Metro le rescinda el contrato a Integral Canarias, y nada más, porque yo, la verdad, lo que me gustaría, sinceramente, es que esta empresa se fuera de Metro. Eso es lo que yo, porque yo no quiero continuar con esta empresa. Yo tengo ya 60 años, llevo toda mi vida trabajando, es la primera vez en mi vida que estoy en una situación como la que me encuentro, y no sé por qué esa empresa en Metro, no lo sé. Uh-huh. Bueno, sí, yo... la rabia que da, a mí por lo menos, es que personas honradas y trabajadoras, como creo que parece que sois vosotros, estéis pasándolo mal, y el señor dueño de esta empresa pues esté viviendo pues a todo trapo, ¿no? Hombre, eso se supone, ¿no? No es un señor que vaya ahí de manera modesta por los lados, ¿no? Nos vemos en los palcos de los grandes clubes como más. Pero bueno, nosotros hemos tratado de tocar todas las puertas, hemos tocado las puertas de todos los partidos políticos aquí de la Asamblea de Madrid, Debemos reconocer que los únicos que nos han hecho un caso expreso son los de Podemos, que ha estado Isabel Serra a llevar las preguntas al Parlamento y demás. Y bueno, lo que pasa que aquí se ve que al final el que manda es el que manda, ¿no? Tú puedes ser oposición y tú puedes aportar lo que quieras, pero el que manda es el que manda. Y entonces aquí la señora Cifuentes es la que tiene la última palabra en decir o mandar a que esto se solucione. Y esto se soluciona rápido, recibiendo el contrato de manera inmediata y cogiendo una empresa puente entre lo que queda y el nuevo contrato que hay. Pues yo sí que os quiero dar a vosotros las gracias por el ejemplo que sois para muchísimos trabajadores y para personas que creen que no se puede hacer nada. Hablabas hace un rato fuera de antena, ¿no?, de que no todos los trabajadores están convencidos de que hay que luchar en estas situaciones, y creo que vosotros sois un ejemplo por vuestra dignidad y vuestra lucha. Bueno, yo quería, como dijo Pedro, dar las gracias a vosotros por darnos este ratito de cobertura y hacer un poco más visible nuestro problema. Y segundo, pues agradecer a Pedro, que Pedro es una persona que, bueno, que se ha demostrado que es un luchador nato y es el espíritu de esta lucha, ¿no? Yo lo comentaba y te lo comentaba antes, que bueno, que la reivindicación está muriendo con el tiempo porque estamos acomodados. Hay mucha gente joven que no se acerca a estas historias porque piensa que solucionará esto solo, y Pedro es un claro ejemplo de que no se soluciona solo y que hay que estar allí y aportar todos un poco. Pues muchísimas gracias, compañero. Gracias. Pablo, Pedro. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande, que se solucione todos los frentes que tienes abiertos, y particularmente ahora mismo hablando del tema del conflicto laboral, ¿no? Pues muchas gracias. Nos quedamos con un poquito de música y nos despedimos. Hasta pronto. Lo malo es echarte de menos, los labios que nunca mordemos. Lo bueno es saber que en tu ropa interior hay bolsas llenas de caramelos. Lo triste es que vivo en un túnel si no me sujeto a tu ropa. Lo alegre es tu lengua al buscarme, que en vez de saliva me trae amapolas. Lo raro es que al irse tu pelo ya no cicatriza la almohada. Normal es que cuando me miras la vida me da 6 vueltas de campana. Lo feo es la piel protestando, pidiéndote todas las noches. Lo bello es tu pecho de niña y el vaho abrazado al cristal de tu coche. Lo fácil sería desquererse, pero ¿quién rebobina este cuento? Difícil mirarte a la cara mientras doy pedales contra tu recuerdo. Tú eres un beso sin rumbo y yo un corazón sin respuesta. Los dos nos quedamos sin pulso al rompernos la boca con tanta obediencia. Y es que somos dos ángeles con sexo. El tiempo que ahora pierdo haciendo estas canciones es el tiempo que te debo. Dos ángeles con sexo, dos miedos paralelos. Mi boca está clavada en el madero de tu cuello. Lo malo es que siempre te he dado mucho más de lo que tenía. Lo bueno es que dándote todo supe que te di lo que te merecías. Lo triste es que no hay provisiones si estoy lejos de tus caderas. Lo alegre es tocarte el culo en un bar sin que el resto se haya dado cuenta. Lo raro es que a estas alturas ya quiero follarte hasta el alma. Normal es querer conocer el millón de secretos que hay en tu espalda. Lo feo es no ser insolentes como fueron Adán y Eva. Lo bello es que anoche aprendí que el kilómetro cero está entre tus piernas. Lo fácil un charco de babas cada vez que viene tu risa. Difícil será olvidar el nombre de los bares donde tú respiras. Tú eres un beso sin rumbo y yo un corazón sin respuesta. Los dos nos quedamos sin pulso al rompernos la boca con tanta obediencia. Y es que somos dos ángeles con sexo. El tiempo que ahora pierdo haciendo estas canciones es el tiempo que te debo.